figli del mondo siamo, con le ali dietro ai talloni. Pedro, amigo y camarada, sabes que aquí tienes tu familia, que lucharemos contra esta injusta situación por cambiar España, por hacer de España un país mejor, que es lo que llevas haciendo tú todos los años de militancia. Es un honor compartir tu trinchera junto a ti y aquí nos tienes para lo que haga falta, tanto tú como tu familia. Adelante por España. Ninguna lágrima será en vano, Pedro, y desde las Juventudes de EDN te garantizo que no vamos a parar hasta que se escuche a cientos de miles de jóvenes exigiendo tu excarcelación en las calles de toda España. Para ti y para nosotros, defender España no solo es un deber, sino que es un orgullo. Y tú puedes sentirte muy orgulloso de lo que has hecho por defenderla. Ánimo y muchas gracias. Por muchos que sean los golpes que el sistema, no te caigas. Nosotros tampoco lo haremos. Y continuaremos luchando por lo que creemos correcto, tal y como tú lo hiciste. Fuerza y honor. Tu lucha no debe ni quedar en mano. Orgullo, admiración y, por supuesto, todo mi apoyo. En estos momentos todos somos Pedro Chaparro. Fuerza, Pedro. Pedro, es un orgullo y un honor luchar a tu lado. Y como tú muy bien sabes, el enemigo lo tiene todo, pero nosotros tenemos lo que le falta, que es la razón y la verdad. Por eso Dios está con nosotros. Un fuerte abrazo, camarada. Pedro, es una injusticia lo que te han hecho. Y que sepas que haremos lo que esté en nuestra mano para ayudarte, tanto a ti como a tu familia. Ánimo y fuerza. Bueno, que ya lo tienes. Pedro, te mando toda mi fuerza y apoyo. Defender España no es un delito, es un deber de todo español que se precie. Ni izquierda ni derecha. O por España o contra España. Fuerza y honor. Querido Pedro, soy Mabel. Fuerza y honor y Dios con nosotros. Ánimo y un abrazo muy fuerte. Un beso. Te queremos. Desearte toda la fortuna del mundo. Es un honor y un orgullo estar a tu lado y decirte que no estás solo. Un fuerte abrazo, camarada, amigo, y fuerza y honor. Pedro, defender España no es ningún delito. Te podrán quitar la libertad, pero nunca te van a quitar la dignidad. Mucha fuerza, camarada. En estos momentos difíciles para ti, Pedro, quería mostrarte todo mi apoyo a ti y a tu familia. No estás solo, y es un orgullo luchar a tu lado. Pedro, en estos momentos difíciles que se avecinan, quiero que sepas que tus amigos y camaradas estamos contigo y que el sistema piense que los mártires no le van a salir gratis. Hola, Pedro. Dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Seguramente, después de que pases todo esto, saldrás mucho más fortalecido. ¡Fuerza! Pedro, va a ocurrir lo que no debería haber ocurrido nunca, que un patriota como tú y como el resto de Blanquerna vayan a la cárcel por defender a su nación. No estás solo. Estamos todos contigo. Muchos camaradas de España y de Europa te apoyan. Arriba siempre España. Un abrazo fuerte, Pedro. Hola, Pedro. Dios pone a los más valientes las pruebas más difíciles. Todo mi apoyo a ti y a tu familia. Un abrazo grande. Hola, Pedro. Soy Gonzalo. Desde aquí, Barcelona, te envío toda la fuerza del mundo por todo lo que estás pasando. No puede ser que tan pocos guerreros lleven una carga tan pesada. Soy Max Romano. Desde aquí quería enviar toda mi solidaridad y mi ánimo a Pedro Chaparro, que va a ingresar en prisión, víctima de una justicia española inicua, vergonzosa, infame, repugnante. Aunque te encierren, seguirás siendo libre. No podrán contigo. Mucha fuerza y mucho ánimo. Nos vemos pronto. Mucho apoyo total, apoyo completo. Y ya verás cómo todo va a ir bien y todo pasa pronto. Un saludo desde Asturias, Pedro. Mucho ánimo, mucha fuerza. Eres un orgullo para todos los patriotas y quiero que sepas que no estás solo, que aparte de nosotros está Dios contigo y que nuestros ancestros se sentirán muy orgullosos de ti. Un abrazo fuerte. Camarada, esperamos volver a tenerte muy pronto con nosotros. Mientras tanto, nosotros seguiremos dando la batalla. La bandera sigue alzada. Fuerza y honor, Pedro Chaparro. Soy Carlos Areta y decirte que en ti, en tu persona, en tu dignidad, se hace valer y se hace real ese lema que tanto repetimos, que es fuerza y honor. Pero la fuerza y el honor se demuestran en gentes como tú y en actos y en la vida real. Así que, camarada, fuerza y honor. Recuerda que este sistema solo encierra y persigue a aquellos que no puede corromper. Eres un ejemplo claro de quien lucha por aquellas cosas que consideramos un bien mayor, España. Recuerda que aquí fuera tienes a tu familia. Fuerza y honor, camarada. Recuerda que jamás vas a estar solo. Mucha fuerza, Pedro. Lo que necesite tu familia, que no dude en contactar con nosotros, ¿vale? Un fuerte abrazo, hermano. Bueno, Pedro, mucho ánimo, mucha fuerza. Si nada, ya sabes que tienes mucha gente que te quiere fuera y estamos deseando de que pase el tiempo lo más rápido posible. Y nada, cuando salgas, te prometo que corre de mi parte una buena pista. Pues nada, que pues por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Que nada, que mucho ánimo, fuerza y que eres un valiente. Hola, Pedro. Nunca olvides algo, que unos pocos valientes vamos a seguir dejando semillas y España volverá a ser digna. Gracias. Te cuidas mucho, ¿vale? Un abrazo. Habéis escuchado todo el apoyo de tantos y tantos amigos de Pedro Chaparro, nuestro colaborador Pedro Chaparro, secretario general de Democracia Nacional, que hoy debería estar con nosotros, pero no puede hacerlo porque ayer, lunes 14 de marzo de 2022, ingresó en prisión por la condena que se le impuso por el caso Blanquerna, una de las mayores injusticias de las muchas que hemos vivido en los últimos 45 años en la España masónica del infame régimen del 78, que premia de continuo a los enemigos de nuestra patria mientras castiga a sus defensores. Nada extraño cuando entiendes la auténtica naturaleza y los objetivos ocultos del sistema y de la Constitución del 78, que no son otros que desmantelar España y destruir su soberanía para disolvernos en la Unión Europea y en el nuevo orden mundial. Cansados estamos ya de escuchar a tanto despistado y tontito constitucionalista decir que Pedro Sánchez ahora y antes Zapatero desde el 11M están destruyendo el sistema constitucional. No se enteran de nada, no lo están destruyendo, lo están perfeccionando. Están rematando lo que la Constitución del 78 dejó a medias. El objetivo oculto del sistema del 78 es debilitar al máximo a España, fortaleciendo al regionalismo y al separatismo. Debilitar al máximo al Estado-Nación español para que no sea un obstáculo en la creación del superestado masónico globalista europeo, en cuyo interés está que en Europa solo existan naciones pequeñas que no puedan hacerle frente. Y para las naciones grandes como España, Italia, Alemania y Francia, el objetivo es la balcanización, mal llamada federalización. La España federal en la Europa federal, como dijo Pedro Sánchez en el Parlamento al principio de la pandemia, un objetivo que, según sus propias palabras, ya estaba marcado antes, pero que la crisis sanitaria estaba acelerando. ¿Y qué tiene esto que ver con Pedro Chaparro y con el caso Blanquerna? Todo tiene todo que ver. Para lograr este objetivo, los globalistas usan a los separatistas como sus más fieles aliados y su palanca para desmantelar los estados-nación. Por eso, la Unión Europea protege a Puigdemont en Bruselas. Por eso, ningún gobierno europeo detiene a Puigdemont. Y por eso, se ha estado dando carta blanca en España a los separatistas, fortaleciéndoles durante 40 años, mientras que se extendía la leyenda negra y el odio contra todo lo español y contra cualquier idea de defensa real de nuestra soberanía, más allá de la falsa soberanía de la que hablan los traidores liberales. Pedro Chaparro y el resto de los que entraron en Blanquerna se enfrentaron a todo ese proyecto, pues el pueblo español estaba dando muestras de un hartazgo cada vez más evidente contra los separatistas. Por eso había que darles un buen escarmiento y castigarles al máximo. Por eso, el Parlamento Español, el Tribunal Supremo y los grandes medios de comunicación, es decir, el sistema al completo, pusieron en marcha la maquinaria para castigar a los protagonistas de Blanquerna al máximo, mientras miraban hacia otro lado ante los continuos actos de violencia y de terrorismo callejero realizados por todo tipo de bandas separatistas y de ultraizquierda. Pedro Chaparro deja atrás una familia de 4 hijos y un trabajo al que se ha visto obligado a renunciar después de 8 años y en el que siempre cumplió con todas sus obligaciones. Su caso no es un caso aislado, pues se une al de otros muchos patriotas de toda Europa que están denunciando a esta dictadura globalista que quiere someter a las patrias soberanas de Europa. En Italia, Grecia, Eslovaquia, Francia, los nacionalistas de toda Europa sufren una persecución constante y España no es una excepción. Hoy, Pedro no puede acompañarnos físicamente, pero por supuesto que va a estar con nosotros durante todo el programa. Mucha fuerza, Pedro, a ti y a tu familia. Esperamos verte pronto y que puedas acompañarnos de nuevo en Aquí, la voz de Europa. Aquí, la voz de Europa. Y aunque Pedro Chaparro no pueda estar hoy con nosotros, sí que nos ha dejado un mensaje de su parte para nuestra audiencia. Deciros también que podéis ayudar económicamente a la familia de Pedro Chaparro con el número de cuenta y el Bizum que vamos a dejar en el texto que anuncia este programa en nuestro canal iVoox. Y nada más. Dicho esto, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Pedro Chaparro. Adelante. Buenas noches a todos. Cuando estén escuchando este audio ya estaré en prisión. Y bueno, han sido días bastante difíciles, de una situación que ya sabíamos que era crónica de una muerte anunciada. Ya sabíamos que por el caso Blanquerna se iba a ingresar en prisión, porque en este país defender la unidad sagrada de la nación española está perseguido. Lo hemos visto en distintas ocasiones y lo estamos viendo retratado en los presos de Blanquerna. Como saben ustedes, en mi caso, pues ya me habían aplazado el ingreso en prisión. Ya llevamos con un procedimiento judicial durante 8 largos años. 8 largos años en los que podemos sentirnos orgullosos que el equipo jurídico, y con la presión de toda una militancia nacionalista española, se ha conseguido precisamente eso, que es retrasar el ingreso en prisión de los condenados de Blanquerna, como es mi caso. Se ha obtenido durante esos 8 años muchísimas victorias. En mi caso puedo decir que para mí la victoria principal durante estos 8 años es directamente formar una familia como la que he formado, que precisamente si los primeros años hubiera sido ingresado en prisión no la hubiera tenido seguramente como hasta ahora, o la hubiera retrasado. Pero lo cierto es que Tengo una familia con 4 hijos, una mujer envidiable, y que gracias a esos equipos jurídicos que han retrasado el ingreso en prisión, hemos podido continuar con la lucha, con la militancia y con la defensa a ultranza de la nación española durante estos 8 años. Me siento orgulloso de la militancia que me ha acompañado durante todos estos años. Algunos ya no militan, otros han empezado más tarde, pero lo cierto es que la comunidad militante que se ha forjado a través de Blanquerna, y no solo a través de Blanquerna, sino a través de comunidades militantes y canales de difusión o programas de radio disidentes, como es el caso de Aquí la Voz de Europa, merece la pena. Ha merecido la pena durante todos estos años haber intentado frenar el separatismo, haber intentado frenar a un gigante con pies de barro, como es el globalismo internacional, como son los gobiernos títeres, que precisamente están a órdenes de estos organismos supranacionales, que son los que directamente dan la orden de lo que está bien y lo que está mal. Así que a todos, de corazón, gracias. Gracias por seguir en la lucha. El mejor apoyo que podéis prestar ahora mismo a los presos de Blanquerna y a mí es continuar la lucha los 365 días del año. Hay que ser alegres, hay que ser combativos, y una de las máximas que siempre he tenido grabada desde que ingresé en el Movimiento Nacionalista Español, en este caso enmarcado en Democracia Nacional, fue una, y es que ni sangre ni represión van a frenar la revolución, una revolución que queda pendiente en España por la situación tan dramática y tan lamentable que se está produciendo durante estos últimos años. Así que a todos, mucha lucha, mucha victoria y muchísimas gracias. Espero vernos pronto. Son días difíciles. Dejo atrás una familia, como digo, encantadora, unos militantes envidiables. Pero esto hay que tomárselo como un acto de servicio en defensa de Occidente. La represión que se está viviendo en España, en este caso puedo hablar en primera persona porque he sido la única persona, dirigente político en este país al que le han prohibido directamente viajar a una zona de su país, como ha sido Cataluña. El fiscal del odio ha estado detrás mía, en este caso no soy yo el único, tenemos a Pedro Varela o a otros dirigentes de distintas organizaciones. Pero lo cierto es que la represión que se está viviendo en España se puede ver en otros países de Europa. La dura represión que está viviendo en sus carnes Roberto Fiore es una situación lamentable de la que también tenemos que luchar, puesto que desde el pasado 9 de octubre está encarcelado en una prisión de Nápoles, y él, como líder nacionalista en la Alianza por la Paz y la Libertad, merece que toda la lucha que ha tenido durante estos últimos años no permita rendición alguna de los militantes nacionalistas de toda Europa. El caso de Yanis Lagos como eurodiputado, como parlamentario en Bruselas por parte de lo que antes era Amanecer Dorado en Grecia, también es una situación dramática, puesto que esta persona se le está impidiendo como eurodiputado electo poder decidir y poder opinar en el pleno Parlamento Europeo, y actualmente está encarcelado. Lleva ya 30 meses. Toda esta situación, que se suma también a la mía, hay que denunciarla en el próximo evento que tendrá lugar en Madrid el próximo 26 de marzo, a los que a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa os invito para que denunciéis junto con los líderes de la Alianza por la Paz y la Libertad esta situación de represión que está habiendo para los nacionalistas y dirigentes, líderes políticos de toda Europa. Estoy seguro que en Europa va a llegar un punto de no retorno en el que los títeres y los globalistas van a caer, mientras que los nacionalistas de toda Europa van a vencer. Podemos decir que finalmente la verdad y la razón se van a imponer a la traición y la ingratitud. Estoy seguro. En este audio podría hablar con la rabia y el dolor que tengo en mi persona por el encarcelamiento, un encarcelamiento injusto. Podríamos analizar todas las situaciones que se han producido durante estos 8 años de doble vara de medir con respecto a la ultraizquierda, con respecto al separatismo. Estamos viendo actualmente los homenajes que está habiendo a los presos de ETA que están siendo liberados por parte de este gobierno, aunque también fueron liberados por otros gobiernos como el del Partido Popular. Pero quiero mandar un mensaje en positivo. Ese análisis os lo dejo a vosotros y lo hemos tenido en programas anteriores. Quiero mandar un mensaje en positivo a todos los oyentes, un mensaje en positivo a todos los militantes nacionalistas, porque lo cierto es que al final la verdad se va a imponer. Y los que verdaderamente luchamos por amor a España, por amor a nuestras tradiciones, por amor a nuestras familias, finalmente venceremos. Gracias a todos. Gracias Miguel, director de Aquí la Voz de Europa, y Vicente Estadelles, y sobre todo a todos los oyentes y a mis camaradas de Democracia Nacional. Un fuerte abrazo y adelante por España. Aquí, la voz de Europa. Pues ahora sí, empezamos el debate de esta semana, en el que vamos a centrarnos en la situación no solo de Pedro Chaparro, sino también de los patriotas, los políticos patriotas por toda Europa, que están sufriendo cada vez una persecución más radical. Y de esto vamos a hablar con los participantes de esta semana, en el que el debate va a estar más concurrido de lo habitual, pero aún así a la mayoría de nuestros invitados ya les conocéis, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué hay? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy también nos acompaña en el debate Enrique Lemus. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un saludo, Vicente. Pues nada, aquí estamos para aportar lo que podamos en el debate de hoy. Otro conocido de nuestra audiencia, no solo del programa de radio, sino también de nuestro canal de YouTube, es el vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con todos vosotros. Y hoy también nos acompaña por primera vez un gran amigo y compañero de Pedro Chaparro, compañero de militancia durante muchos años en Madrid, por supuesto de Democracia Nacional, y es el secretario nacional Luis Mateos. ¿Qué hay? Hola, buenas tardes a todos. Un saludo. Estamos a la espera de que se incorpore también nuestro amigo Ignacio Casado, que tenía unos problemas técnicos. Imagino que pronto estará con nosotros. Pero bueno, mientras entra Ignacio, pues vamos ya al tema. Si quieres, Luis Mateos, tú mismo, ya que hoy es el primer día que vienes aquí en La Voz de Europa, coméntanos tu impresión de esta tremenda injusticia que acaba de sufrir Pedro Chaparro. Bueno, pues es una injusticia, más que nada por comparativa con cómo se trata a otros miembros ultraviolentos, bien del ámbito separatista o bien del ámbito de la izquierda. No solo de la izquierda más extrema, sino de la izquierda más moderada, como pueda ser la del PSOE. Los casos son numerosos. Quiero recordar, por ejemplo, que los piquetes informativos, mal llamados informativos, de los sindicatos de clase, Comisiones Obreras UGT, pues por ley está despenalizado que puedan agredir a cualquier trabajador que no quiera secundar una huelga. Quiero recordar también que esos mismos sindicalistas interrumpieron el tráfico aéreo, con lo que eso supone en el Prat de Barcelona, pudiendo provocar una catástrofe aérea, y fueron totalmente absueltos. Podríamos recordar muchas más cosas, como se ha tratado, por ejemplo, al terrorista Alfons, que fue apoyado públicamente en aquel entonces el coordinador general de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, Gaspar Llamazares, pues fue apoyado públicamente un señor que iba a poner unas bombas en una huelga general. Podemos decir muchos más casos. Y ya por no hablar de los etarras, a los cuales se les hace homenajes en sus pueblos sin que tenga ninguna consecuencia, han sido rehabilitados, están en las instituciones políticas y pues se ve claramente la diferencia de trato de favor entre, no el trato de favor, sino el trato de favor que tienen ellos y lo dura que es la ley para lo que fue un escrache, cuatro voces y la interrupción durante un minuto de un acto que luego continuó tan normal. Pues nada, hemos escuchado a Luis Mateos y no esperéis que os pase la palabra, comentar. Gonzalo Martín, tú mismo. Pues nos ha puesto en antecedentes Luis. En efecto, es una sentencia del todo injusta, desproporcionada, y tenemos a lo largo de la nefasta historia de esta de este régimen del 78 un montón de ejemplos, de scratches, prácticamente todas las semanas en las universidades españolas, en cualquier acto político por parte de la izquierda, llamada radical o no radical, porque el Partido Socialista, como bien sabemos, está aparte de responsable de pues, lo que fue la Guerra Civil en España, luego también durante este régimen de 78 llamado democracia, han sido responsables en muchos casos de muchos de las de la complicidad con agresiones físicas y de escraches violentos, así también como participantes, porque por ejemplo en las universidades españolas, como bien sabéis, el sindicato de estudiantes no está solamente formado por gente del Partido Comunista o cercanos al PC o Izquierda Unida, incluso más tarde a Podemos, sino también muchísimos de los cachorros del Partido Socialista. Yo el ejemplo que tengo más cercano es de cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Madrid y las Juventudes Socialistas, que ahí había bastantes miembros, eran los primeros instigadores, incluso que llegaban a agredir físicamente, pues recuerdo más de una conferencia que se dio, por ejemplo, con respecto a la migración, o incluso por otros partidos del sistema que a lo mejor tenían una publicidad por los medios que en ese momento interesase, un poco como más patriota, por ejemplo, UPyD, cómo agredían físicamente e incluso destrozando un mobiliario de la universidad. Y en ese momento el rector, por ejemplo, que era Gabilondo, impedía que la policía actuase, ¿no? Y eso ha sido el pan nuestro de cada día. Hablo de las universidades porque es donde más impune ha estado la izquierda siempre con respecto a los scratches, y ni que hablar tiene pues de las universidades en regiones donde hay pues gobiernos y partidos separatistas, como puede ser en Galicia o en Vascongadas o en Cataluña, pero vamos, que en realidad es en todas las universidades que han dejado que la izquierda tome el poder. Entonces vivimos en un régimen en el cual pues se justifica todo lo que hace la izquierda, queda totalmente impune, auspiciados pues por unas siglas, sean de UGT, Comisiones Obreras, Sindicato de Estudiantes, plataforma cívica de lo que sea, sindicato tal y cualquier otra etimología que se saquen de la manga para luego enmascarar lo que son grupos violentos. Y eso es lo que tenemos en España y lo hemos estado viendo durante 40 años y aquí no ha pasado nada. Y en el momento en el cual se acercan unos patriotas a ese aquelarre separatista que es la librería, que es lo que estaba teniendo lugar en la librería de Blanquerna, pues evidentemente han aprovechado la oportunidad para machacar a los patriotas y que cunda ejemplo. Es decir, mirad, si os rebeláis un poquito y sois capaces incluso de dar un paso al frente y plantar cara al separatismo en el corazón de España, en la misma capital, pues vamos a ir a por vosotros y os vamos a arruinar, os vamos a encarcelar. Así que cuidadito con lo que hacéis, que vosotros sí que no estáis impunes. Quiero añadir que todo esto sucede porque ellos cuentan con todos los apoyos, todo el ámbito de la izquierda y separatista cuentan con todos los apoyos de los medios de comunicación, de sus partidos que les defienden, de sus concejales, de sus alcaldes, de sus familias. Y en cambio, la gente que es patriota no cuenta con el apoyo de nadie. Cuando sucedió esto de Blanquerna, le preguntaron a Santiago Abascal, que en aquella época pues no tenía la fuerza política que tiene ahora, pero ya le sacaban en televisiones y hacía sus desayunos informativos, que iba uno, iba el otro, y le preguntaron, ¿qué le parece a usted esto de Blanquerna? Y él dijo, nosotros no habríamos hecho eso, no es nuestra forma de ser, o no es nuestro estilo. Quiero recordar, por ejemplo, cuando unos señores, un señor y una señora, mayores de 70 años, increparon a José Bono en una manifestación, creo recordar que era contra el terrorismo, siendo el ministro de Defensa, pues dos pobres señores, iba Rosa Díez y a Rosa Díez no la dijeron nada. Pero a Bono le increparon, le llamaron lárgate de aquí o algo de eso. Se les cayó el pelo a los pobres señores. Eran afiliados del PP del distrito de Moncloa-Aravaca. El partido no movió un dedo por ellos. José Bono se demostró que tuvo que hacer encaje de bolillos para encontrar unos policías corruptos que quisiesen hacer el informe para acusar a estos dos señores de atentado a la autoridad. Y en cambio, cuando va a un señor presidente del gobierno como es Mariano Rajoy y atentan contra él en Pontevedra y le pega un puñetazo un tío de izquierdas, es el mismo Mariano Rajoy el que dice: no voy a denunciar. Entonces, nosotros, un patriota, no va a contar nunca con el apoyo de nadie que esté en el arco parlamentario ni tan siquiera en los medios de comunicación. Y esta gente tiene el apoyo de los suyos y el silencio de los que no son de ellos. Si me dejáis, bueno, saludos a todos. Tengo ganas de verlos en persona, pero no se da la oportunidad. Y aprovecho este momento para saludaros a todos. Gonzalo, Luis. Bueno, vamos a ver. Yo creo que deberíamos centrar. Tenéis mucha razón en todo lo que comentáis, pero yo creo que deberíamos hacer un poco de incidencia en el fondo de lo que ha ocurrido en Blanquerna. Parte del ambiente cultural que durante el régimen de 78 se ha cultivado contra España, viene provocado por las leyes progresistas con las que están inundando los manuales de judiciales. O sea, esto no hubiera ocurrido si la ley de memoria histórica y las leyes que promueven toda esta sustancia del separatismo en España no hubieran dado lugar. Y han dado lugar porque tenemos unos políticos traidores a España. Los mismos políticos traidores a España que condenan a Pedro Chaparro son los que dan el indulto a los líderes separatistas catalanes. ¿Por qué? Porque las leyes que han cocinado toda la basura, esas bolsas de basura de leyes progresistas que han creado en España, han servido para que se dé lugar, para que dé lugar ese clima del que estáis hablando vosotros, que habéis intervenido, Gonzalo y Luis, y para que además dé lugar a ese tipo de penas para ese tipo de acciones. Hablo de acciones, de las acciones de que promovemos en la calle los nacionalistas. ¿Entendéis? O sea, estas leyes, esta porquería, estas bolsas de basura, esta basura de leyes que tenemos en España, esta basura judicial, este cocinar del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia, que sucede una y otra vez y además a lo largo de las 17 gorrinas autonomías en las cuales se pacta una y otra vez cada una de las elecciones, los escaños, los asientos que corresponden a los jueces progresistas y a los jueces liberales. Esto es lo que origina ese clima durante 40 años de permisividad en las universidades al separatismo, de permisividad de actuaciones en la calle del separatismo y de condena de las actuaciones y de las protestas nacionales que reivindican la unidad de España. Y todo esto viene dado porque nos han prostituido la ley. Yo quiero recordar que quien prohibió la exhibición de la bandera nacional en las manifestaciones fue Adolfo Suárez, porque decía que nada más que la sacaba la ultraderecha y se estaba apropiando de la bandera nacional, y entonces no podía permitirlo y lo prohibió. O sea que viene de lejos. Ya está Ignacio Casado con nosotros. Nacho, coméntanos tu opinión. De acuerdo, bueno, pues mi opinión es un poquito en la línea de lo que dicen mis compañeros. Sí es verdad que no deja de ser una herramienta muy eficaz. Los movimientos patriotas siempre han estado bajo una tenaza feroz desde aquellos malditos años de la falsa transición. Y el sistema judicial, ya que no existe una verdadera separación de poderes, es una herramienta más. Este tipo de actos, o sea, este tipo de acciones del sistema contra patriotas de verdad, que aquí hay de todo, sirven como eso, como una herramienta de hostigamiento, como una herramienta de desgaste, como una herramienta de miedo. Y para frenar, entre otras cosas, porque es un medio eficaz para destruir los medios, valga la redundancia, sobre todo económicos, de los movimientos nacionales. Si los movimientos nacionales se tienen que defender constantemente del sistema, de sus leyes arbitrarias y de condenas injustas o de procesos eternos que se eternizan en el tiempo, estos movimientos estarán más pendientes de luchar por su libertad que de luchar por los derechos inalienables de las personas y de sus compatriotas. Es cierto que es algo que asumimos, algo que, por desgracia, aceptamos a la hora de practicar el ejercicio de la política nacional revolucionaria, pero no deja de ser algo que es tremendamente injusto y que clama al cielo, porque es además muy descarado cómo hay un abismo de permisividad con todos los movimientos políticos, esos movimientos artificiales creados por el sistema, y los movimientos auténticamente sanos, auténticamente patriotas, y las personas incorruptibles, como pueda ser en este caso Pedro Chaparro, que jamás se vendería el sistema, y eso el sistema no lo puede permitir. Si puede tener el sistema a un joven padre de familia durante 7-8 años con cierto temor de entrar o no entrar en la cárcel, gastando unos medios personales terribles, y a un movimiento gastando medios para poder defender a sus compañeros y a sus camaradas, entonces el sistema las tiene todas consigo y juega desde luego con una ventaja que nosotros en este caso no tendríamos, pero que por desgracia es algo que vivimos con cierta normalidad, ya que lo vemos cada día como la ultraizquierda practica su jarabe democrático y nosotros no podemos alzar la voz porque cualquier cosa es delito de odio, cualquier opinión es un posible delito y cualquier acto es juzgable a pesar de ser un derecho inalienable de todas las personas, menos parece ser que para nosotros, que no somos personas. Ahí tenemos el resto del sistema y sus medios de comunicación y sus medios de propaganda y sus medios de entretenimiento, como todo lo que tufe a patriotismo, todo lo que tufe a identidad, todo lo que tufe a soberanía nacional, inmediatamente es rodeado por un cordón sanitario ideológico antifascista a nivel mundial, da igual que sean de izquierdas o derechas, inmediatamente eres frenado ideológicamente por este sistema. Entonces, bueno, pues nos vemos, mi opinión es eso, que nos vemos en una jugada más del sistema por acallar, por atemorizar y por frenar el movimiento nacional con todas las herramientas que tiene el sistema, que son muchas. A ver, yo creo que en realidad esto, esta injusta condena, ¿no?, esta infamia, que en realidad es lo que hoy, como lo comentaba con unos camaradas, decía que hoy se había consumado la infamia, ¿no?, con la entrada de Pedro en prisión, pues es el pago que se ha hecho a los independentistas catalanes por su apoyo al gobierno. Parece una tontería, ¿cómo van a pagar con esto? Bueno, es un pago, es decir, aquí matamos moscas a cañonazos. En cuanto levanten un dedo contra nosotros, un dedo, sin violencia, sin amenazas, sin agresiones de ningún tipo, estos van a la cárcel. Así que se las tengan consigo, no siendo que algunos se le intente hacer un hecho que sea más grave. Y todo esto aplaudido por toda la izquierda, que como nunca me canso de repetir, España es el único caso del mundo en el cual la izquierda es antinacional, y silenciado, callado e ignorado por la derecha, o teóricamente por esa derecha valiente, que son los el partido pistacho este de Vox, ¿no? No han dicho ni mu. Pero caso es que tenemos a nuestro líder, a Pedro Chaparro, en prisión por no haber hecho nada. Y como bien ha dicho también Nacho, tras 8 años de juicios, con el coste que ha supuesto, con la tensión que ha supuesto, con la espada de Damocles que ha supuesto, y con el único caso judicial así conocido, que cuando se llevó el tema al Supremo, aumentara las condenas notablemente sobre lo que pedían, cuando se pedía una reducción de condena. Bueno, esto funciona así, se quiere aplastar, se quiere dejar claro que aquí al nacionalista que se mueva, al nacionalista español que se mueva, le machacamos y punto. Los otros, también lo ha mencionado Nacho, los otros pueden hacer lo que quieran, un scratch de este tipo, y es jarabe democrático. Bueno, pues aquí es, eres reo de prisión si haces práctica de ese jarabe democrático, ni más ni menos. Eso es lo que nos quieren hacer entender a todos. Como te muevas, palo. Sí, eso es así. A mí lo que yo, y aprovecho ahora para saludar de ti, Enrique y a Nacho, que son los dos últimos que habéis intervenido, recojo de las palabras de Nacho algo que a nuestros oyentes les debe calar, de todo el mensaje que les estamos intentando hacer llegar. Es que la derecha y la izquierda se unen en el globo ese estúpido del antifascismo para o simplemente obviar lo que sucede con los líderes nacionalistas, como el caso de Pedro, o sea, quiero decir, no comentar nada, o atacar directamente lo que a un líder nacionalista como Pedro Chaparro. Esto a nuestros oyentes les tiene que despertar un poco del letargo y ver que efectivamente, como tantas veces comentamos en este programa, derecha e izquierda no existen, hay un PP-PSOE así, a la larga, que modifica las leyes, que cambia los términos en los que se aplican, que nombra jueces y que además y que después carga contra los líderes que están defendiendo la nación. Cosa que aparte de lo que has dicho tú, Enrique, de que la izquierda no es nacional solo en España, cosa que debe, vamos, nos tiene que hacer, sobre todo a nuestra audiencia, hacerla recapacitar un poco. ¿Cómo puede ser que en un país se ataque, o sea, se encarcele a alguien que defiende el país? Y a líderes, estos líderes del procés, a los que promueven directamente la secesión de una parte del territorio, se les indulte. Yo quisiera que alguien me lo explicara. Porque es que no le veo, por supuesto, ni pies ni cabeza, ni se los veo ni se los veré, y por mucho que me lo expliquen y por mucho que me lo lea, no le voy a ver ni pies ni cabeza. Pero quiero decir con esto, quiero hacer recapacitar un poco a los oyentes de esto que está ocurriendo en España, pero que además ocurre en puntualmente en algunos países de Europa, pero sobre todo el caso que estamos tratando de Pedro, que acaba de entrar en la cárcel. Ayer mismo entra en la cárcel un padre de 4 hijos por defender el país en el que vive, del que tiene la nacionalidad, del que es natural, donde ha nacido. Vamos, quiero decir que eso lo haría cualquier padre bien nacido, o sea, cualquier persona bien nacida defendería su nación, pero no, en este caso es punible, y esto es parte del mensaje que tiene que llegar. ¿Hasta qué punto creéis que esto que ha pasado en España es parte de un plan superior? Porque vemos que en Europa pasan cosas muy parecidas. La última fue la de Roberto Fiore en Italia, una persecución brutal. Sigue encarcelado en este momento. Y eso os pregunto, a ver qué opináis de si creéis que esto que ha pasado con Pedro Chaparro en España es algo exclusivo de aquí, de España, o es algo superior, más amplio, que afecta a todo el continente en este momento en el que el globalismo quiere implantar este superestado masónico globalista en Bruselas. ¿Qué pensáis? Yo creo que es algo... Bueno, yo creo que... Perdona. Yo creo que es algo a nivel global en Occidente. Si vemos, por ejemplo, en Francia la demonización de Marine Le Pen, en la que es el segundo partido más votado de Francia, y que se unen el resto de partidos de todo el espectro político para que nunca llegue a ser presidenta del país, pues nos damos cuenta, lo que decía Vicente, que tanto la derecha como la izquierda se unen en esto. Quiero recordar cuando los atentados de París, de Bataclan y todo esto, que gobernaba Hollande, era el presidente de la República Hollande, hicieron una manifestación, invitaron a todos los líderes políticos y algunos europeos, y a Marine Le Pen líder del segundo partido más votado de Francia, no la dejaron acudir. Hemos visto en Inglaterra lo que han hecho con el British National Party. Hemos visto en Alemania lo que hacen con Alternativa por Alemania. Aunque sean partidos Alternativa por Alemania, por ejemplo, que no tengan mucho que ver con nosotros. Vemos en Grecia lo que han hecho con Amanecer Dorado, encarcelando a todos sus dirigentes. En Italia con Roberto Fiore. En Australia pasa lo mismo, en Nueva Zelanda pasa lo mismo, en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Eso es algo que todo lo que sea disolver las sociedades occidentales va a ser premiado y apoyado. Todo lo que sea luchar en cualquier frente, sea el frente en contra del aborto, sea el frente en contra del feminismo radical este, sea el frente en contra del lobby LGTBI, sea el frente, recordemos que Marine Le Pen la quisieron condenar la fiscalía por odio, porque puso unos vídeos del ISIS para demostrar las barbaridades que cometía el ISIS con decapitaciones y todo. O sea, es que no puedes ni criticar al ISIS. Y yo pienso que esto es general en todo el mundo occidental. Sí, estaba diciendo que parece que hay un intento de descabezar las organizaciones nacionalistas en Europa, porque aparte, pues eso, lo que hemos estado hablando, ¿no? De Amanecer Dorado, de con toda la cúpula, el partido legalizado, toda la cúpula en prisión. También tenemos el caso de Marian Kotleva con todos los procesos que tiene judiciales que van contra él, o los intentos de legalización del NPD. Gran parte de los dirigentes de Forza Nova también, ahora mismo en prisión, alargando el proceso todo lo que pueden. En principio van a haber tenido ahora en marzo pues una vista para ver si les otorgaban, parece ser, el segundo grado, y lo han pospuesto para mediados de junio o julio. Entonces vemos cómo están intentando descabezar pues todas las organizaciones nacionalistas. Yo entiendo que es por el plan que llevan a cabo todos estos globalistas, que saben que vendrán probablemente nuevas oleadas de inmigración y tienen que tener las sociedades pues sin grupos no controlables por el sistema que puedan agitar a las masas o hacer despertar a sus compatriotas, ¿no? Y para eso es necesario que la oposición patriótica que exista pues sea una oposición que sea una cortina de humo, una oposición que es un cortafuegos, como es el caso de todos estos partidos de la derecha alternativa, tipo Vox, tipo Frente Nacional en Francia, la Lega Nord de Italia, etcétera, etcétera, etcétera, que al final no son partidos que entregan soluciones reales, ¿no? Simplemente se llenan la boca pues con frases hechas, frases tomadas en muchos casos de dirigentes nacionalistas históricos, y luego pues llegan a los gobiernos, llegan a los parlamentos y no hacen nada al respecto, como hemos visto en el caso de España con Vox en las comunidades donde ha apoyado al gobierno de turno, sea Andalucía, sea Murcia, no han conseguido nada, tampoco aquí en Madrid no han conseguido nada, ni lo van a conseguir, porque es todo una cortina de humo y un cortafuegos para que una opción realmente patriota salga adelante. Y eso lo sufrimos no solamente en España, lo sufrimos en toda Europa, ¿no? También hemos visto cómo han implosionado desde dentro el Frente Nacional en Francia con Marine Le Pen, la hija de una persona digna y honorable como Jean-Marie Le Pen, pero que se ha vendido pues al sionismo y al globalismo, y ha hecho del Frente Nacional pues un partido más del sistema. Además, ahora le han sacado pues una competencia con el judío Zemmour, e intentando pues dividir aún más pues la llamada derecha alternativa o como lo quieran llamar, ¿no? Por lo tanto, todos los partidos realmente patriotas y que no ceden en su empeño por cambiar sus respectivos países de una forma radical en el sentido correcto de la palabra, atacando a la raíz del problema, como es el caso de Democracia Nacional, Forza Nova y tantos otros partidos que muchos de ellos forman parte de la Alianza por la Paz y la Libertad, de la que formamos parte como Democracia Nacional, pues está intentando por todos los medios que tienen a mano, legales e ilegales, descabezar pues los diferentes partidos o directamente legalizarlos, como ha sido el caso de Amanecer Dorado o el NPD, de forma infructuosa, ¿no? Entonces, pues sí, esto forma parte de una ola de represión, a sabiendas de que probablemente a lo mejor ya en su agenda ya tenían previsto presionar a Rusia, por ejemplo, para el conflicto de Ucrania y de nuevo una nueva ola de inmigrantes, aunque sea en este caso de europeos y cristianos, no deja de ser otra ola nueva de extranjeros a los que mantener, ¿no? Y entonces, evidentemente, no pueden permitir que haya una oposición organizada, una oposición real, y no de estos partidos cortafuegos, como digo. Bueno, si me dejáis, yo quisiera retomar esa primera intervención que he hecho, achacando a estas leyes que tenemos antinacionales que han conseguido que un líder nacionalista como Pedro Chaparro vaya a la cárcel por defender España, porque es muy llamativo, y tiene que hacernos pensar que a qué puede obedecer que un país apruebe leyes contra sí mismo o no aplique las leyes que defiendan su existencia o defiendan su esencia. Exactamente el caso que estamos viendo. Nacionalistas españoles, sí, correcto, y extremistas independentistas catalanes. ¿Cómo puede ser que a una persona que defienda la nación, la unidad de la nación de España, España es una y no 51, que fue lo que se gritó en Blanquerna, ni más ni menos, y poco más, y a todo aquel que pues eso, que promueve el independentismo, en este caso, el independentismo catalán, la segregación de una parte del territorio, pues no se le apliquen las leyes que defiendan la unidad de ese territorio. Cuando se ataca gravísimamente la unidad, tanto política como cultural, como social, española. Se lleva atacando durante 40 años de democracia, por llamarlo de alguna manera, de régimen del 78, en la educación, en la economía, en cediendo cada vez más parte de los del queso a todo el independentismo, y en cambio nadie se explica el por qué no esas leyes que defienden la integridad de la nación no acaban aplicándose en contra de la propia nación. O sea, estamos dejando que nos carcoma la gangrena del independentismo cuando tenemos leyes, cuando tenemos medicinas que nos hemos dado para poder curarlo. ¿Por qué? Es extraño, ¿verdad? Pues no es nada de extraño. Está ocurriendo en, como estáis comentando, está ocurriendo en todo el mundo. Y está ocurriendo sobre todo en toda Europa. Sobre todo en toda Europa. Sí, es la consigna es que hay que acabar con Europa, que es la matria de lo que entendemos hoy por el mundo. Sin naciones fuertes, la Unión Europea, o sea, Europa está perdida. La Unión Europea de las Naciones, con la que nosotros soñamos, está perdida. Nosotros no queremos una Unión Europea. Nosotros queremos la unión de las naciones europeas con un destino común, con un destino como el que hemos compartido durante siglos. Y ese es el que no quieren que continúe. ¿Cómo? Sencillo. Introduciendo líderes que acaban desde dentro con ese país. Más claro, es imposible definirlo, señores. Es imposible definirlo. Y, por supuesto, es parte del plan del nuevo orden mundial. La Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. En una Europa de naciones fuertes no puede llegar, porque por la propia definición de una nación se defiende contra el enemigo exterior. Sí. Si no hay naciones y Europa promueve lo que hemos comentado tantas veces, de la Europa multicultural, de la Europa dividida, del Rosellón francés, de la Cataluña española, del País Vasco, de las Vascongadas españolas segregadas, todo esto así, junto con otros tantos, con todo lo que promueve por todo Europa, que los oyentes ya nos lo han oído decir más de una vez, al final, ¿qué se consigue? Efectivamente, la aplicación, la desmemorización de Europa y la creación de un nuevo orden mundial. Nacho y luego Enrique. Yo también quería comentar que su intención, entre otras, por supuesto, es descabezar a las formaciones, a los movimientos auténticos. Esto se ha ido intentando conseguir durante muchas maneras, durante muchos años. Hemos tenido muchos otros casos de hacer que aparezcan tarjetas de líderes nuestros en atentados terroristas, de demonizar el nombre, el honor y manchar manchar el nombre de líderes. Eso es otra arma que utilizan. Si bien no les pueden encerrar porque difícilmente puedan manchar su nombre, utilizan cualquier estrategia. Les deshonran, infiltran todo tipo de personas en estos movimientos para descabezar los movimientos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en este caso le han dado un poco con piedra, porque han dado con hueso, porque nuestro movimiento es mucho más fuerte de lo que el sistema pueda creer. Siempre se ha hecho desde la antigüedad, se ha atacado al líder, se le ha despreciado de alguna manera, se le ha deshonrado o se le ha abatido, y entonces los movimientos pierden fuerza. En este caso creo que va a ocurrir todo lo contrario, sino que actuará como un revulsivo y nos dará más fuerzas y más ganas aún de luchar, por lo que espero que el sistema se lo piense unas cuantas veces más para volver a intentar este yugo, ¿no? Decir que bueno, es verdad que la población igual no lo ve mal, no lo ve mal porque está anestesiada porque toda la propaganda es antifascista. No hay más que ver las películas, que siempre los malos son los identitarios, que se pueden matar, asesinar, violar y hacer todo tipo de barbaridades a unos colectivos en concreto, que no pasa absolutamente nada, incluso es simpático, y a todos los demás pues es un horror hacerles cualquier tipo de insulto, de vejación, de mirarles mal. O sea, no se puede hacer absolutamente nada, pero sin embargo, si a un patriota o a una persona identitaria noble se le ataca o se le daña, no pasa nada e incluso está bien visto. Entonces, bueno, pues sí, lo que quería era eso, remarcar que la idea del sistema es una estrategia antigua, pero que no les va a funcionar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está comentando Nacho, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata es de demonizar los movimientos patriotas. En nuestro caso lo tenemos muy clarito, ¿no? Cómo han ido atacando y cómo han ido cerrando el cerco, pero es que lo tenemos hasta con esos que son partidos del sistema, que sabemos que son partidos del sistema, pero que aparentemente se presentan como que no lo son. Estoy hablando de Vox, cuando toda la izquierda, el pacto que se ha alcanzado aquí en Castilla y León, PP-Vox, vamos, es un poco más o menos que es un aquelarre lo que se ha producido aquí, y está demonizado por todos. O sea, tienes a todos, de hecho creo que han convocado aquí la izquierda, rodea las Cortes y tal, que no pasará nada. Si hacemos nosotros algo parecido, pues estamos todos en la cárcel, pero ellos lo harán y no pasará absolutamente nada en contra de ese pacto, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un partido del sistema como es Vox, pero que al cual denominan que es de extrema derecha, que le llaman partido racista, xenófobo, machista, de todo. Bueno, pues eso lo hacen con un partido que tiene su peso, que es del sistema, que ha salido, ¿de dónde ha salido? Que no deja de ser lo que yo le denomino el PP 2.0. Pues claro, a los movimientos, esto lo hacen para demonizar, para que la gente no tenga ninguna mínima simpatía para cualquier partido que defienda postulados más o menos patriotas, como en principio sobre el papel ha podido hacer el partido Pistacho, ¿no? Así que a nosotros pues directamente no nos fusilan porque no pueden, porque se estarán lamentando de haber quitado la pena de muerte del Código Penal, pero si no nos fusilarían tranquilamente, vamos, y sin dudarlo, ¿no? Nosotros, tú eres culpable. Tiempo al tiempo. Ni más ni menos, no, efectivamente, tiempo al tiempo, Nacho, lo sabemos, lo tenemos muy claro, pero que es así como funciona esta gente, así como funciona. Que no echemos solo la culpa a los políticos, que la tienen. Echemos la culpa también a quien lo tiene, esos señores que van con toga, que son en muchos casos auténticos terroristas, que aplican la ley como les da la gana, y que no hacen una sentencia sin levantar el teléfono y llamar al político de turno, que es una auténtica vergüenza cómo está la justicia en España. Que eso también hay que dejarlo bien claro. Y si queremos, podemos recordar al fiscal del odio, ¿no? Que es el que más inquina está haciendo contra todos los movimientos patriotas. Debe ser que cuando los etarras asesinaban con amor. Porque los delitos de odio solo se aplica a los movimientos patriotas, no se aplica a la izquierda, para nada, nunca, nunca, siempre a los movimientos patriotas. Es increíble, como decía en su día Manolo en un discurso en Montjuïc, hay que ver, tendrá el odianómetro y ver cuánto, qué grado de odio manifiesta en sus declaraciones, y lo tendrán ahí puesto. Esto ya ha alcanzado, lo decía Manolo en plan irónico, ha alcanzado el grado 88 en su odiómetro particular, en su escala particular de odio, ¿no? Pues es así como funciona esto, pero, y recordemos eso, que hay tres patas de este mismo banco: políticos, jueces y periodistas. Los tres están en la misma línea y los tres son todos los que condenan y todos los que intentan manipular la ideología de la gente. Yo por lo menos así lo veo. Antes de acabar, me gustaría que, sobre todo para la gente de la audiencia que a lo mejor no conoce tanto a Pedro Chaparro como nosotros, si podríais decir algunas palabras sobre él, sobre todo lo que ha pasado estos últimos años, la gente que habéis convivido más con él, hombro con hombro, y también, pues, de esto que estáis hablando, ¿no? Si esta intensidad contra los nacionalistas, contra los soberanistas, que ahora de momento se manifiesta en leyes contra el odio y en encarcelamientos puntuales, si creéis que esto puede ir a más y podemos llegar a sufrir ya violencia física real por parte del sistema. Hombre, la violencia física, pues por persona interpuesta sí que puede ser. Hay que tener en cuenta que el gobierno es el que crea el caldo de cultivo para que un descerebrado venga y te pueda pegar un tiro. Recordemos hace poco la que lió Marlaska con el supuesto bulo del culo del homosexual este que decía que le habían pegado unos homófobos. Recordemos el chaval que murió, que coincidió con el tiempo en La Coruña, que se demostró que era gente del Celta de Vigo, de la ultraizquierda del Celta de Vigo, macarras y delincuentes juveniles, los que pegaron la paliza al chaval este, no porque fuese homosexual, y la que se lió, por ejemplo, aquí en Madrid, que es donde supuestamente gobernaba la derecha, Díaz Ayuso, que la tienen mucha manía, que no es ni derecha, eso ya lo sabemos todos. Pero sí, el Estado crea el caldo de cultivo, pues, para que te peguen o te quemen el coche o te pinten el portal de casa. O hay muchísimas formas de incomodarte. Lo hemos visto en el País Vasco, cuando a ti te pintan el portal de casa y te lo vuelven a pintar y te lo vuelven a pintar, son tus propios vecinos los que te echan la culpa a ti y te dicen: oye, vete de aquí, que vivíamos muy felices hasta que has llegado tú. Entonces, agresión física, pues sí, hay muchas formas de agresiones físicas, no solo que te peguen un tiro, pero vamos, que te den una paliza. A Rubén Pulido, por ejemplo, es un hombre que tiene un blog que hace un seguimiento de la inmigración ilegal en España y todo esto, y le han pegado unos moros una paliza cuando le han visto por allí. Es de no sé qué ciudad de Andalucía el hombre este. Pues le han pegado una paliza. O sea, que de eso no estamos exentos. Yo quisiera hacer, no un panegírico sobre la figura de Pedro, pero lo conozco de hace muchos años, su tiempo, su inicio de militancia en nuestras juventudes de Democracia Nacional, su carácter fuerte, sus ganas de activismo, su espíritu de lucha, y ahora mismo no puedo decir más cosas, porque todo esto lo está demostrando. Es una cosa que no hace falta contar, simplemente que la gente sepa que no es de ahora, que ya lleva años así, dando la cara por España en un montón de actos a lo largo de toda la geografía nacional que ha promovido el partido, y que siempre Pedro ha estado ahí hasta que, por las circunstancias, por esas luchas del sistema contra los partidos que de verdad defienden las posturas nacionales, pues casi provocan la salida de la presidencia de Manolo Ganduela, además de ciertos asuntos personales. Pero sí está claro que para descabezar a Democracia Nacional en su día, pues hicieron faltas rencillas provocadas por este sistema, que no puede permitir que hayan partidos nacionalistas fuertes, que promuevan ideas fuertes, que haya líderes fuertes y que quieran una nación poderosa, diferenciada, con su cultura, religión propia, todo lo que hemos defendido siempre los nacionalistas, y sobre todo desde Democracia Nacional. Todo esto representa a Pedro, y por eso Pedro va a la cárcel. No sé por qué más puedo añadir al respecto de Pedro. Yo creo que con eso está todo dicho. No es una persona que lleva poco tiempo en política y al final, quiero decir que el perro noble actúa como debe actuar. Permitidme, o sea, un perro cazador caza y Pedro tenía que dar la cara, la dio y por eso va a ir a la cárcel, por defender España. Para él sé que es un honor, porque lo conozco, ya os digo, desde hace mucho tiempo. Lo que no deja de ser es eso, el asumir esa lucha, tener que pasar por ese trago. Este sistema no debería haberlo permitido, que Pedro fuera a la cárcel por lo que va a ir, por defender España. Él, por supuesto, que lo asume. Y ya os digo que con orgullo, no, creo que lo conocemos todos los que estamos hablando ahora. Algunos lo conoceréis mucho más que yo. Él lo tiene asumido, pero no es ese no es el papel de Pedro Chaparro. A Pedro Chaparro simplemente le han metido en la cárcel porque no se puede permitir el sistema que haya líderes fuertes que defiendan las ideas nacionalistas con fuerza, como lo hacía Pedro. ¿Por qué? Porque en ello le va la vida al sistema, no lo puede permitir. Pues qué decir de Pedro. Pedro le conocí cuando entró en DN siendo jovencito. Los que le conocemos un poquito más sabemos que es un torbellino, que como militante vale por 10 o por 20, que él solo ha sido capaz de llevar a cabo acciones políticas en Madrid, no solo en Madrid, que parece que se multiplicaba, como digo, por 10, por 20 personas, capaz de tirar del carro. Su etapa como líder de NJ, en su momento aprendiendo de gente como Pinchi, que daba de NJ, gente muy echada para adelante, y luego Pedro recogió el testigo y estuvo ahí en primera línea, años difíciles, años de con la extrema izquierda de Madrid muy muy fuerte, con toda la gentuza de bucaneros y todo este grupo subvencionado de cabezas rapadas comunistas que iban con total impunidad por todos lados. Y Pedro ha estado ahí en primera línea, combatiendo, dando la cara, en barrios muy complicados, siempre en primera fila, qué decir de él. Luego, además, con todo el proceso que ha estado sufriendo de acoso de derribo por parte de Fiscalía y demás con Blanquerna, ha tenido tiempo de tener 3 hijos, ya son 4 lo que tiene a su cargo, y siempre mirando hacia adelante, orgulloso y sin miedo, y sabiendo que la razón y el honor está de su lado, de los que luchan. Y yo estoy convencido que pese a todo lo que está sufriendo él y sobre todo su familia, evidentemente, y nosotros, sus amigos y camaradas, esto no es en balde. En una sociedad en la cual la juventud cada vez está más alienada, que solamente miran por su propio interés, una sociedad que está generando una juventud egoísta e individualista, pragmática en el peor de los sentidos, y que haya alguien como Pedro y que esté dispuesto, pues, a arriesgar todo por un ideal y por España, pues yo estoy convencido que todos aquellos, todos nuestros antepasados que lucharon por España, por mantenerla unida y salvarla en momentos críticos de la historia, estarían orgullosos de gente como Pedro y de todos aquellos patriotas que de forma noble luchan por España. Y haya tenido un debate últimamente, sabéis que vamos a organizar un congreso de la Alianza por la Paz y la Libertad aquí en Madrid. Lo organizaremos de cara al 26 de marzo, con varios líderes europeos, y bueno, por desgracia Pedro no podrá estar presente, y estábamos hablando, ¿no?, de cómo denominar a todos aquellos líderes que están sufriendo el cancelamiento, aquellos camaradas que en toda Europa, como Pedro, están en la cárcel privados de su libertad, de estar con su familia, y habíamos hablado de qué término utilizar, y sí, habíamos dicho que estábamos hablando de héroes, porque son los héroes del siglo XXI. Quizás en otra época era una carga de caballería y morir en el combate. Hoy en día, con las circunstancias actuales y todo el sistema en contra, pues sí, aquellos que dan un paso al frente, luchan por España y arriesgan una vida cómoda como es la que nos quiere vender este sistema en el cual van destruyendo nuestro país poco a poco, llenándolo de extranjeros, suplantando a los nativos españoles, pero por otro lado te intentan dar una imagen de bueno, vivimos una época cómoda, tienes la tecnología, lo importante, bueno, te van quitando cada vez más capacidad económica y demás, pero bueno, ¿para qué complicarte la vida, no? Puedes llevar una vida cómoda. Pues gente que está dispuesta a salirse de esa comodidad y de arriesgarlo todo en una sociedad totalmente materialista y comodona, pues sí son los héroes del siglo XXI. Y Pedro es uno de ellos y, como he dicho, no será en balde. Espero que sirva como ejemplo para los jóvenes que se acercan a nosotros y al patriotismo sano y vean en él y en todos aquellos que luchan y que están siendo reprimidos, pues un ejemplo de vida y de combate. Quiero hacer una puntualización nada más, Gonzalo. Has dicho que a Pedro, cuando empezó en el partido, sufrió el acoso de gente de los skinheads de ultraizquierdas, has dicho tú. Y yo te quería puntualizar que no es solo de ultraizquierda, sino también los hooligans. Cuando estaba Rubalcaba en todo su apogeo, el llamado comando Rubalcaba, que le han hecho la vida imposible y le han quemado el coche a él y a Ignacio Casado. Nada más. Así es, hemos tenido en Madrid una guerra sucia, de la que hemos hablado muchas veces. Gracias por mencionarlo. Estaba pensando pues en las acciones en los barrios más conflictivos, como jefe, como militante y como jefe de juventudes, pero sí, gran parte del acoso que ha recibido tanto Nacho como Pedro en el corredor de Henares, bien es sabido esa guerra sucia en localidades en la cual pues parece ser que hay y sigue habiendo cierta conexión entre policía y grupos violentos de la mal llamada extrema derecha que actúan con total impunidad y habiendo salido ya incluso en muchos medios de comunicación o de desinformación, pero que con nombre y apellido se sabe quiénes son y siguen pues llevando una vida delictiva que en absoluto tiene que ver con el patriotismo. Y sí, es verdad que Democracia Nacional ha sido el gran objetivo a batir por parte de toda esta gente que yo considero que están a sueldo de la policía, del CNI, del Ministerio de Interior, pues por deudas que tengan con la justicia y les habrán dicho, pues si queréis no tiraros en la cárcel el resto de vuestra vida, pues tenéis que hacer la guerra sucia, el trabajo que nosotros pues de cara no podemos llevar y acosar a la gente que realmente quiere hacer algo en política. Y es así, lo hemos estado sufriendo muchos años y sobre todo Pedro, también Nacho, han sufrido pues esta guerra sucia y ya no solamente a nivel de quemarles varios coches, sino pues en ir a actos supuestamente entre patriotas, entre camaradas y tener que defenderse de agresiones de supuestamente gente de nuestro área. Eso queda ahí, todo el mundo que lo hemos vivido sabemos de qué se trata y aunque parezca que suena chino para muchos, a lo mejor que nos escuchan que son jóvenes o no han vivido la situación que ha habido sobre todo en Madrid, eso es una realidad y Pedro ha estado ahí en primera fila, tanto como con los de izquierda como lo supuesto el fuego amigo. Y ha estado en primera fila luchando contra todo ello. Nacho y luego Enrique, para terminar. Pedro es una de esas personas especiales, un líder natural, con está hecho de una pasta especial, como ya hemos tenido otros líderes, como puede ser Manuel Canduela, que ha enseñado mucho, ha dejado muy buena escuela. Pedro ha absorbido todo eso y se ha convertido en un verdadero líder, un padre de familia honrado, orgulloso. Empezó conmigo en Alcalá de Henares. Desde muy jovencito, nosotros llevábamos a cabo acciones militantes que en muchos casos harían rizar los pelos de más de uno. Él nunca dio un paso atrás, siempre estuvo a la altura, logró crecer como líder, luego en Juventudes, después en la Mesa Nacional, en la Secretaría General. Y ya os digo que es un hombre con cuatro hijos, orgulloso, templado, visceral cuando lo tiene que ser, muy honrado. Y de verdad es que siente lo que hace. Siente lo que hace. Si no fuese así, hace tiempo, gracias al acoso que hemos sufrido, y él ha sufrido, muchos se habrían rendido hace muchísimo tiempo, nunca se rindió, igual que la mayor parte de los líderes que nos encontramos en esta formación. Decir que esto, estoy convencido que esto para él solo es el inicio, no lograrán arrugarle. Él ha dejado a su vez un muy buen legado que tendrá que seguir escribiendo. Así la patria se lo demanda. Y hay una nueva remesa de chavales muy echados para adelante, con mucha capacidad. Y aún seguimos muchos miembros también con una enorme ganas, fuerzas de continuar la lucha del cual Pedro es aún partícipe. Desde luego, por mucho que nos presionen, por mucho que nos quemen coches, por mucho que intenten agredirnos, por mucho que encarcelen a nuestros líderes, no lograrán acallar la única resistencia nacional no corrompible que existe en esta nación. Desde luego, pueden seguir con su propaganda, pueden seguir con su estrategia, pueden seguir con sus historias, que nosotros no vamos a desfallecer. Haremos fuerte el mensaje que defiende Pedro. Apoyaremos a nuestro camarada, a nuestro amigo, en cuanto necesite y cuando esté fuera, Dios quiera que sea pronto, volveremos a contar con él, por supuesto. Que no se crea el sistema bajo ningún concepto que ha ganado. No han ganado nada, solo han ganado muy poco tiempo en una única persona. A los demás, si bien en algún momento nos hemos podido sentir con un poquito de menos fuerza y con las pilas un poquito menos cargadas, por lo que fuere, ahora su remedio para evitar nuestro auge ha actuado de una forma totalmente distinta. Esto nos dará fuerzas. Esta agresión imperdonable, mezquina, traidora, desde luego nos da fuerzas. Vamos a arremeter con más fuerza, vamos a atacar con más fuerza. Esto no les ha servido de nada. Ahora somos más fuertes. Ahora la venganza natural que tiene que tener toda persona honrosa es nuestra insignia. No vamos a permitir que esto caiga en el olvido. No vamos a permitir que esto no valga para nada. Vamos a arremeter mucho más. Y que desde luego a todos los culpables de este atropello imperdonable serán algún día juzgados y serán algún día encarcelados ellos por traidores a la patria y por traidores a aquellos que luchamos por ella. Bueno, a mí me gustaría recalcar una cosa, que es la dilación en el tiempo que ha llevado todo este proceso, que partiendo de que es injusto, que es absurdo y que es un disparate. Cuando Pedro entra en Blanquerna, es una persona que no tiene ningún hijo, que está soltero. Cuando va a entrar en la cárcel, 8 años después, tiene 4 hijos. Tiene un trabajo, no puede mantener a su familia porque tiene que entrar en la cárcel. Eso es una de las mayores injusticias que puede haber. O sea, es un disparate. Eso sí, Pedro nunca ha querido esconderse, siempre ha estado dando la cara. con esto, yo creo que sí, posiblemente si se hubiera callado, hubiera tenido un perfil bajo, igual hubiera conseguido algún beneficio penitenciario, algún beneficio judicial. Él lo ha dicho muy claro, nos lo ha dicho a todos, todos lo sabemos, que él no se va a callar la boca. Esto es una injusticia y va a seguir manteniéndolo. Pero es que recordemos también que se le puede considerar una persecución judicial. Recordemos que estuvo condenado al destierro en Cataluña y sin poder dirigir ningún acto de democracia nacional en esa comunidad autónoma. Decir que si veían a un fotoperiodista que es un auténtico sinvergüenza, un auténtico delincuente, como se llama, como es Jordi Borràs, y decirle, si veis a Jordi Borràs, le dais un capón, pero no muy fuerte. Bueno, pues por esas palabras estuvo desterrado 3 añitos de Cataluña sin poder asistir a ningún acto del partido que él representaba, que es un disparate. A mí que me cuenten, a mí todo esto es la Fiscalía del Odio. Por decir eso, le dais un capón no muy fuerte, porque era un tío que iba señalando, este sinvergüenza, fotoperrodista, iba señalando donde estaban, después de los actos de Montjuïc, el que no lo sepa, Montjuïc, el 12 de octubre, Democracia Nacional organiza un acto para celebrar allí el Día de la Hispanidad, lo celebra todos los años. Bueno, pues cuando, evidentemente, cuando se disuelve el acto, pues van grupos de camaradas que han ido a verlo. Bueno, pues este sinvergüenza señalaba en su Twitter donde había grupos de patriotas para que les agredieran. Y esto es así. Bueno, pues por denunciar eso, Pedro estuvo condenado. Y ahora, repito, es totalmente, vamos, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza a cualquiera de estos sinvergüenzas que componen el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Son la misma caterva de sinvergüenzas, estos jueces. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza decir, bueno, han pasado 8 años, esta persona ha cambiado totalmente, solo aunque solo fuera por eso, que no ha hecho absolutamente nada, nada punible con la gravedad con lo que se lo ha hecho. Eso, con una simple multa por un desorden público, hubiera quedado totalmente justificado el hecho. Resulta, 8 años, o sea, ¿qué ha pasado? Este señor que era soltero 8 años, podía estar viviendo con sus padres o trabajando, pero bueno, nadie dependía de él. Ha pasado a tener 4 hijos, la familia depende de él económicamente y no va a poder trabajar. Le privamos de libertad por esto, 8 años después. Pues bueno, pues si esto es justicia, que venga Dios y lo vea. Pues con estas palabras de Enrique Lemus terminamos el debate y el programa de esta semana. No ha dado tiempo a tocar temas de actualidad, pero da igual, habrá más programas en el futuro. Hoy la preferencia era hablar de la situación de nuestro amigo Pedro Chaparro y de la persecución de los patriotas, no solo en España, sino en toda Europa. Despedimos ya a nuestros invitados. Gonzalo Martín, gracias por habernos acompañado y te vemos, Gonzalo, en tu intervención de Madrid del día 26. Nos vemos. Así es, un honor, como siempre. Vicente Estarelles, también agradecerte tu presencia. Y nada más, Vicente, contigo vuelvo a estar la semana que viene. Bueno, un saludo para ti, otro para Nacho, Luis, Gonzalo, para Quique. Y como siempre, recordar a nuestros oyentes que difundan nuestros audios y que difundan nuestras ideas. No se puede acabar con España porque lo diga un papel. Esto va mucho más allá. Por eso, Pedro Chaparro va a ir a la cárcel y no está solo. No está solo. Luis, es Luis Mateos. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos vosotros y un recuerdo para Pedro en su primera noche en prisión. Despedimos también a Enrique Lemus. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel. Un saludo a todos. Luis, Nacho, Vicente, Gonzalo. A ti, por supuesto, y por supuesto a toda la audiencia de aquí, La Voz de Europa. La semana que viene estaremos en el programa, como siempre. Y también despedimos a Ignacio Casado. Nacho, un abrazo. Un saludo, un abrazo, un saludo a todos los oyentes. Gracias por invitarme y un especial recuerdo a esa familia de 4 pequeños y una brava mujer que espera a su padre, a su marido, injustamente. Un abrazo a todos. Pues terminamos este programa especial en el que solo ha habido debate, no estarán las secciones habituales. Ya habéis visto también que la sintonía del inicio no ha sido la habitual y la de cierre tampoco lo será. Hoy usaremos esta canción de uno de los autores musicales preferidos de Pedro Chaparro, el músico italiano Massimo Morsello, para despedir el programa con su canción Figli de una frontera, Hijos de una frontera. Nada más, Pedro, un abrazo, esperamos tenerte muy pronto de nuevo en Aquí la Voz de Europa y a vosotros os esperamos la semana que viene. Un saludo. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a baia e ci si ferma accanto. Figli delle stelle siamo, con due occhi che non credono a niente, che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente. Figli di una bufera, figli di un temporale, che tu tagli e provi, che tu tagli e spera, siamo i figli venuti male. Figli di una bufera, luce accesa, e che tu tagli e prova, e che tu tagli e spera, torneremo tutti quanti a casa.